Como ya dijeron casi todos antes que yo, puedo tomar cada una de sus palabras y también lo que significa estar en este momento hablando por esta razón. A mí no es para nada gratuito, como dijo Juliana, al revés, es algo que me cuesta muchísimo, porque yo vengo justamente a hablar sobre mis papás, sobre Raúl de Santis, sobre Miriam Obando, y algo que acabo de darme cuenta después de todo este tiempo, que en realidad no es tanto, hace 13 años recién que sé quién soy, que para mí no es mucho, la escuchaba a Iris y me daba cuenta que yo también soy sobreviviente del campito. A mi mamá la secuestraron embarazada y yo nací ahí y me apropiaron desde ahí por las órdenes de Rivero, ¿sí? Que mi mamá haya estado allí, que a mi papá también lo hayan secuestrado, es gracias a esta persona que hoy está pidiendo la libertad. Y yo recién ahora me puedo reconocer como sobreviviente también, porque nací ahí en circunstancias que me imagino deben haber sido horrorosas, y de ahí me apropiaron. Entonces es muy difícil encontrar las palabras, los argumentos, todos creo que de diferentes maneras decimos lo mismo. La implicancia que tiene en muchos sentidos que esta persona se le conceda lo que está solicitando. Nuestros padres siguen desaparecidos, mis papás siguen desaparecidos, no sé lo que sucedió, yo ni siquiera sé el día en que los secuestraron, ni el lugar ni las circunstancias. Hay una idea general de fechas, de lugares aproximados, pero ni siquiera eso, ni siquiera sé si fue en la calle, si fue en una estación de trenes, como dicen, no hay ningún dato preciso. Tampoco tengo dato preciso de cuándo nací. Y hablando desde mi lugar, desde la vivencia personal, pero lo que me pasó a mí no me pasó solo a mí, le pasaron a muchas otras personas, son cientos, miles de les decimos casos, pero son personas que perdieron su vida, que fueron torturados, que fueron tirados desde un avión al río o al mar, digamos, son horrores, no son números. Y siento que estar inclusive hablando sobre esta posibilidad es como que se vuelve a aceitar la máquina de impunidad, que vuelve a funcionar, y lo único que pido es eso, que ustedes tienen la posibilidad de no ser parte de otra vez de este retroceso, de este nuevo eslabón en la cadena de impunidad. O sea, fueron tantos años. Yo pensaba exactamente en lo que escuchaba que varios mencionaron, la cantidad de años, la vida plena que tuvo esta persona, todo lo que gozó de su vida, de su poder, de su riqueza, de su prestigio. Y bueno, y mi abuelo tendría la edad de Riveros, no lo conocí. No conocí a ninguno de mis abuelos. Y me parece, digamos, esto. Tomo cada una de las descripciones que hicieron los que me precedieron, porque era lo que yo iba pensando todos estos días, ¿qué es esto? ¿Es una burla? Es como, se siente como si fuera una cáscara vacía, digamos. Llegamos hasta acá con tanto esfuerzo, digamos, son logros importantes a nivel de cada una de las víctimas, de los sobrevivientes, de los organismos, y como sociedad, como decía Manu, como es reconocido internacionalmente. No muchos pueblos que sufrieron lo que nosotros vivimos pudieron hacer este proceso. Y después, o sea, ahí llega el momento, llegan las condenas y después es otro esfuerzo agotador por sostener, digamos, que eso no se caiga, porque entran no sé, bueno, obviamente que es el proceso de justicia, pero hay cierto funcionamiento que va diluyendo el logro, los tiempos que se tardan en que queden efectivas las condenas, las domicilia, las los privilegios que se les dan en cuanto a la domiciliaria, los lugares de detención, y encima ahora la posibilidad de que caminen por la calle con nosotros. Es como demasiado. No quiero seguir sumando cuestiones que ya se dijeron. Simplemente a mí me genera emocionalmente, digamos, me afecta. Admiro a mis compañeros que pudieron hablar antes porque a mí se me hace un nudo en la garganta. Pero bueno, eso les pido que gracias por escucharnos, y que y bueno, ojalá que algún día pueda hablar sobre esto sin ponerme a llorar, pero para mí, como dijeron otros también, los delitos permanecen. Esta persona sigue delinquiendo, sigue sin decirnos dónde están, en mi caso, mis papás, y tantos otros, los papás de compañeros, mis hermanos a los que buscamos, que ya tenemos canas, estamos grandes, hay muchos que ya tienen nietos y todavía no tenemos a todos con nosotros con su identidad restituida. Así que bueno, no sigo ocupando tiempo, pero mi pedido es eso, que por favor se rechace, que se revea el cómputo de la pena, que no puede estar correctamente calculado de esta manera y que además, bueno, que no sea una opción que estas personas salgan libres. En este caso, Omar Riveros.